Una vez más estamos aquí en la bahía de la Radio Voces, listos, prontos a partir en este nuevo viaje del Barco de Papel. Los invitamos y les damos la bienvenida a todos y a todas las que quieran subir a este barco para emprender este viaje que hoy nos va a transformar en todas las formas posibles. Buenas tardes. El cielo acá es cambiante. Suelo notar que es cambiante. Raro también el viento, que a veces de repente viene y vuelve rápido. A la gente, el abrazo. El casco de barco es un collage de deseos tipográficos. Es una poesía visual. Contra el gris del fondo de esta chispa de la lluvia que está cayendo y que tiene brillante al ala de Cacu. El mensaje hoy decía la palabra transformación, y otra vez metiéndonos en amplios problemas de la sociedad alberta, Cacuni le da un poco de budín al pájaro y él raja comiendo rumbo al este. Nosotros siempre a favor. Una vez más intentaremos decir algo que se puede construir desde ese caos. De la esperma a la vejez, de la semilla al gigante árbol, de la noche a la mañana, de estética, de placer, de urgencia, de humanidad. Todo en la humanidad se transforma junto a la naturaleza constantemente. Desde la mínima interacción entre primigenas materias, la puerta de la transformación se abre. Parece una cosa infinita. Movimiento, tiempo, espacio, dimensión, conciencia, sueño. Hoy divagaremos sobre esta idea viva de la transformación. Yo soy Félix, me falta un pedazo de luna, Alberta cargando la lumbrera con su hermosa voz, y en los timbres del control, viento en los ojos, astrolabio en el bolsillo, Cuni, nuestra famosa operadora. Así es cuando la transformación se nos presenta como un mito también. Todo, absolutamente todo se puede transformar. La energía, la materia, esa fue la premisa. A quienes consultábamos dentro del barco, si eso era posible, todos y todas afirmaban, de que absolutamente todo lo conocido se puede transformar. De aquí siempre salen más preguntas que certezas, pero por eso vamos a dar paso a nuestra capitana, que nos empiece a guiar por este camino de agua, o por el viento, o por el medio que sea, a comenzar este viaje para adentrarnos a todas estas preguntas que nos hacemos. Bienvenides a todos a este Barco de Papel. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano

seguro que soy yo. Seguro que soy yo. No corresponde a un cliente en servicio. ¿Cómo nos transformamos? Evolucionar, adaptarse, sobrevivir y no desaparecer en esa melaza que es la extinción. Como nuestro diseño original puede tener una función de rediseño, una revuelta estética que nos permita permanecer. Y hablo de células, pero también hablo de intenciones. Rediseñamos la intención de futuro y de legado. La transformación de la carne en alimento y no en el poético acto cristiano de comernos a Cristo en cada misa, sino la carne, la carnecita, la más mínima en la tierra, como la de un piojito de mar, un piojo minúsculo en el fondo del mar. La de la hembra, la historia de la hembra del piojo de mar, que luego de aparearse y así casi instantáneamente tener decenas de piojos de mares, de mar, bebés dentro de sí, que comienzan a formarse en el interior de estas condenadas. Y una vez que los pequeños están listos para nacer, sucede esto. Los piojos bebés literalmente se abren paso al exterior masticando las entrañas de su madre. Transformación, bichos, carne, alimento, vida. U otro caso también en la naturaleza, y de la naturaleza transformada, más bien burlada, la utilidad, el desuso y otra vez la transformación. Eso parece ser lo que pasó con ciertos peces de allá, de las cuevas más lejanas, las cuevas marinas en México, que debido a la escasez de alimento en las cuevas necesitaban ellos conservar su energía y la ceguera representaba un ahorro importante, así que decidieron simplemente no ver. Te regalo mis ojos, me transformo en un no vidente del futuro. También puedo transformar sin saberlo. Cuando evoluciono, pero a los otros o a otra cosa.

supervivencia parece ser un impulso primigenio que nos acompaña hasta el día de la fecha. Seguramente los resabios de aquel hombre y mujer primitivos que han sido nuestros ancestros han dejado una marca prácticamente en la estructura psíquica, estructura como seres biológicos, perdón. Y pensando en esto, en la teoría de la evolución, en la idea de la evolución, que supo poner este joven Darwin, y que vemos tantos ejemplos en la naturaleza y en la vida, y también desde el punto de vista social, de la ingeniería social, que se da a través de la historia, el testimonio de la historia, que da a la historia, acerca de esta interacción para que nos vemos obligados, los seres humanos, así como todo lo que corresponde al mundo de la materia, que en interacción se transforma. Esta transformación a veces, o esta interacción a veces, suele estar clarada de situaciones crueles, de situaciones inverosímiles. Se lo puede observar en la naturaleza, como también en las realidades que se viven diariamente en el mundo, a través de la historia hasta el día de la fecha, en las relaciones sociales. Entonces, esta teoría de la evolución ha sido tomada, como muchas de otras ideas brillantes acerca del misterio del estar vivo, desde un punto de vista para nosotros y nosotras, este marco de papel, desde un punto de vista perjudicial cuando lo toma el capitalismo y se adapta al neoliberalismo, para fundarse en una de sus principales leyes, que es la de la supervivencia del más apto. Esto, por supuesto, supone la supremacía de algunos humanos sobre otros. Y esto justamente es que también queremos hacer mención. ¿No, Alberto? Sí, buscamos siempre deseosas de entender que todavía se puede estudiar de muchas formas teniendo en cuenta otras cosas que no se tienen en cuenta. Esto que decías de que los no adaptados, los no evolucionados en esos términos, vamos quedando atrás. Se va extinguiendo las diferencias para que sobrevivan las que sobresalen de alguna manera. No queremos pensar de esa manera, así como lo planteabas en este barco. Buscamos dentro de las diferencias y las formas de vida cómo se abren los caminos para los no aptos, si se quiere, en esos términos, en esas teorías. Aquí estamos los desposeídos también de siempre, caminando y abriendo puertas y más preguntas que respuestas, como decimos siempre, justamente celebrando la diferencia y las texturas de esto que somos los seres vivos, digamos. Vamos a ir a una pausa musical y volvemos. I'm

unknown from the world of old. You're the sounds I never heard before. Off the map where the wild things grow. Another world outside my door. Here I stand, I'm all alone. Drive me down the pitch black road. Lila, you're my only home. And I can't make it on my own. You're a bedtime story. The one that keeps the curtains closed. And I hope you're waiting for me. Cause I can't make it on my own. I can't make it on my own. You're the pink can falling off the wall, but the door that slams at the end. En otro sueño gigante. ¿No es tan relativo esto que molesta, Alberta? Te pregunto por qué te hablo de una flecha, ¿entendés? Se vacía mi botella de agua y soñar me hace latir el corazón dos veces, transformado, como una explosión de siete días. Un revólver suave que acaricia, una boca mordida, atomizada, ingerida. Un río seco donde flotaremos, rodeados de miles de años, de ser y no ser, de ser y no ser. Después ser y ser y ser y ser. Pensé en la noche que nos traga, le digo Sócrates. Nos apuestan las estrellas la vida, hasta muy temprano, cuando los gatos gritan como niños en la ventana de ella y nos despierta. You should try. memoria. El salto que transforma los tres cuerpos simultáneos del devenir, lo fugado y onírico, el pasado presente. El pasado deja de ser como era. Memorias del futuro. Son juegos de conciencia, muy temprano, cuando aún quedan sueños y ojos pequeños ven más lejos. Uno recicla sentimientos, palabras que duelen, la fogata de olvido, un horno de archivos callados, fósiles que tal vez derriten su sentido cuando los ojos se vuelven blancos una vez más, y somos sombras blancas. La flor cae, se pronuncia brillante dibujando el papel del cielo. Abrí mi mano y ahí reposó. La miré. Eran árboles japoneses. Lavandas. Todos los ojos brillan al sol. Dicen que es, después, el momento más bonito. La sombra. A veces, blanca. And I wanna feel

mañana se despertó Gregorio Samsa tras una noche de malos sueños y vio que, en su cama, se había transformado en un gigantesco insecto. Estaba echado sobre un duro caparazón y cuando levantó un tanto la cabeza pudo ver su vientre carmelita arqueado y dividido por rígidas curvas, con la cobija a punto de caerse al suelo. Sus numerosas patas, tristemente flacas comparadas con el resto de su cuerpo, se agitaban indefensas ante sus ojos. Algo que se transforma es nosotros, el cuerpo que se transforma desde que nacemos y tenemos pocas células, sin mencionar que nacemos de una. Es así, nacemos con muy pocas células, tejidos que se van transformando, se van sumando, regenerando órganos, extremidades, cosas que tenemos en el cuerpo. Nuestro cuerpo se transforma en cada segundo y ahí entra a jugar el tiempo que todo lo transforma. Ahora, cuando pensamos que nuestro cuerpo tiene diferencias con otros, cuando decimos todos somos diferentes, todas somos diferentes, sabemos que en estructura, en la forma, el diseño general es el mismo. Pero lo vamos modificando nosotras también a nuestro cuerpo, más allá del cambio natural, entre comillas, que nos provoca el tiempo. Las arrugas, las células muertas que vamos desprendiendo, a toda esa transformación le agregamos transformaciones customizadas de alguna manera por nosotras mismas. Si queremos embellecer nuestro cuerpo a la manera que nosotros queremos, si queremos hacernos un tatuaje, ponerle color a nuestro cabello, cortarlo, ropas, adornos, todas esas cosas cuando transformamos nuestros propios cuerpos. Ahora, también el cuerpo que se transforma de manera no voluntaria. Las cosas que dejamos atrás, mutaciones o transformaciones como amputaciones, falta de cosas de nuestro propio cuerpo, o cuando queremos agregarle. Todas esas cosas que hace a la diferencia entre nosotros y que sigo sosteniendo, es una forma general, un diseño único en el que tiene todas sus variables. Hay, como decía, la variable del tiempo que nos va a transformar el cuerpo de una vez y por todas, al final, que es del polvo venimos y hacia el polvo vamos. ¿Qué pasa después? Hay transformaciones que son cerradas y más de una o más de uno planteará que en esto de que todo se transforma, quizás volvemos al polvo, quizás es pura energía que se libera. Los creyentes dirán que esa energía es un espíritu, un alma que también transformada en otra, como en otra materia, en otro estado, en la materia se dispersa por ahí. Hay transformaciones cerradas y abiertas que podemos ir modificando. Pero hay transformaciones profundas y que tienen que ver también en cosas que creemos y no. Hay transformaciones profundas como este diseño que con el que nacemos, este diseño original, no nos completa, no nos identifica, no nos dice nada. O en todo caso, aprendemos a darle nuestro propio sentido. Entonces las transformaciones de nuestro cuerpo pasan por cómo nosotras nos vemos en esos cuerpos. Hay transformaciones profundas de personas que se ven con otro género y se transforma, pero no su cuerpo, sino su modo de mirarse y su modo de pararse ante los demás. Esas son también transformaciones importantes. Hay una canción que habla de que estas personas que somos diferentes ante los demás, nos sentimos diferentes a los demás, también existimos, aunque así no parezca, aunque nos nieguen esa forma, porque no solamente es el cambio que nosotras creemos, hacemos nosotras, sino lo que en el medio se percibe del otro lado y que a veces es negado y es muy fácil, mejor no mirar o mirar hacia otro lado. Por eso esta canción que vamos a escuchar ahora habla de la existencia de estas diferencias, la existencia de estas formas de autopercibirse y de cómo pararte hacia los demás y de que existen. Existimos. We'll be right back. y parque. Y ahora, quiero escuchar, ensanchar este canto con todo lo que oigo. Que todos los ruidos del mundo se viertan en él. Oigo el bullicio de los pájaros, el sordo rumor de la espiga que se levanta, el cuchicheo de las llamas, el chasquido de los leños que cuecen mi comida. Oigo el sonido que más amo, la voz del hombre. Gritos que marchan juntos, que se mezclan, que se funden, que se disgregan. Biblioteca Popular Darío Santillán. Un espacio alternativo para encontrarnos. Búscanos en Facebook como Biblio Popular Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia al 2364 Barrio Vial. De 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Inexplicable. Llorabas sin razones aparentes, o por la simple razón de no tenerla. Entre una mejilla y otra, entre un deseo y otro, muda quedó la tenue sal de esa lágrima vertida porque sí. Biblioteca Popular Darío Santillán. Un espacio alternativo para encontrarnos. Nos encontramos en Colombia al 2364 Barrio Vial, de 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Lo que me apasiona, Ale, sí. Lo que me gusta es gobernar, uh-huh. Es conducir, es armar equipos, realizar trabajos, transformaciones, obras. Para mí la campaña es algo que más bien sufro, pero entiendo que es el momento en el cual uno tiene que entusiasmar, convencer, lograr incluir a que todos entiendan qué es lo que uno querría hacer para que confíen y nos den la oportunidad de seguir trabajando juntos. Con lo cual, voy al revés de aquella famosa frase Pugliese, ¿te la acordás? ¿Cuál? Que decía que para él o para los radicales, no me acuerdo bien, gobernar era un accidente entre dos campañas. Al revés. Interesante, ¿me ves? ¿Eh? Bueno, yo siento que lo que para me apasiona de la política campaña es que gracias al poder que la gente nos confía, poder organizar un gran equipo y transformar la realidad como hicimos en la ciudad para que la gente viva mejor. Y ahora el desafío es mucho mayor, ¿no? Abrimos el programa así, tenemos la... de hábitos que hacen mal. ¿Cómo detectar gobiernos procaces? ¿Cómo detectar gobiernos procaces? Son los que ratifican leyes mineras, llevan tatuado barrigón Monsanto en la tierra, a empresas extranjeras, toda la cordillera menos su hotel. Yo los llamo los gobiernos procaces. Yo los llamo los gobiernos procaces. Los maestros nombran ministro a un funcionario represor, manejan la ciudad como un club de fútbol del país. Yo los llamo los

recuerda el principio. Era el principio de la noche y solo. Fue el cielo y eso que está aquí. Hubo tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. En las aguas para ver quién sos. Mírame si quieres verte porque imagen mía sos. Ya lo hiciste, vive solo. We'll be right back. La pregunta si el arte puede transformar, a mí me dio de alguna manera la respuesta desde un prejuicio. Desde el mismo prejuicio de joven estudiante que no creía que el arte abstracto podría decir algo, vaya ignorancia la que tenía, al serme mostrada una fotografía pequeña, una fotografía vieja a través de un proyector en el que veía una obra. Esa obra contaba de una caja de vidrio, una caja transparente, en el que adentro podías encontrar figuras geométricas como un cubo, un cilindro, un cono, una pirámide, figuras oscuras. Pero no estaban intactas, eran figuras que estaban rotas. Estos cuerpos rotos podían mostrar, saliendo de ellos, pequeñas plantas, pequeñas germinaciones, y caían entre medio de esas de los escombros de esas de esos pequeños cuerpos destruidos, pequeños guisantes, porotos negros. Esta obra se llama la obra Vida, Muerte y Resurrección, y es una obra hecha por un artista argentino que se llama Víctor Gripo. Cuando miraba la obra y me explicaban, el profesor en ese momento me explicaba, esta obra, estos cuerpos son hechos de plomo. Fueron hechas las figuras de plomo, y adentro el artista le puso estos guisantes humedecidos que lo que hicieron fueron germinar y así romper estas figuras. Romper las figuras y explotar la vida de algún modo. Todo completó con el nombre de la obra, y creo que fue la primera vez que me emocionó el solo ver esa fotografía y entender ese mensaje. Este artista, Gripo, trabajó muchísimo el concepto de transformación y de transformación de la materia. El arte como cuestionador, el arte como transformador de realidades y de conceptos, y el que te abre más preguntas. Esta obra para mí fue mi apertura a ver las cosas de otra manera y entender justamente eso, que el arte puede transformar. Y también fue conocer la obra de este artista que indaga sobre la transformación. Víctor Gripo y su obra Vida, Muerte y Resurrección. We'll be right back.

así nos estamos aproximando a las costas de las cuales hemos partido y seguramente partimos de un modo y volvemos de otro. En cada viaje, como decimos, abrimos puertas y formulamos ciertas inquietudes que no siempre son respondidas. En general, justamente ocurre lo contrario. Se abren más, nos cuestionamos más cosas. Este programa trató y tratamos entre todos de dilucidar qué era esto de la transformación. Transformarnos o transformar la realidad o transformar lo que sea que haya que transformar. Aquí estamos en los últimos kilómetros que nos quedan de este viaje. Así es, vamos cerrando ya hasta aquí de nuestro viaje. Lejos de haber podido desarmar las partes tan cuantiosas que nos ofrece esta mirada sobre la idea de la realidad, la transformación, hemos rozado apenas la primera profundidad. Como siempre, para seguir pensándonos, desarticulándonos, interpelándonos, para que estuvimos juntos, un poco mejores. Quiero dar especial saludos a Sofi, quien nos ayudó a encontrar el tópico que el cacuy del barco ha traído sin lloros, dando la dinámica de todo lo inexorable, solo en su mirada. Saludos también a mi Elena Carrión. Un especial abrazo para ella, para Mara, para Mari, para Brenda, para Mateo, para la Inés, la Pacha, la Natacha, la Mercy, la Estela. Y también un especial, muy especial, beso y salud, un abrazo de fuego para la pequeñita Cata, que está pronta a cumplir años. Así que le adelantamos el saludo para su cumple. Y bien, ha sido una tarde, como suelen ser los miércoles, grata, y hasta aquí hemos podido llegar con nuestro intento. Y antes de ya arribar y bajar de este barco, les vamos a contar que hemos estado escuchando y algunas palabras también compartidas. Siempre lo hacemos al final. Hemos escuchado desde el primer bloque, cuando arrancamos el barco, escuchamos el séptimo día cuando nos cuenta Soda Stereo algo acerca del Big Bang. Y también Todo se transforma, de Jorge Drexler. Escuchamos a Pity con el tema que habla del ser, soñar ser un electrón. Escuchamos en Cake, I Will Survive, en esa versión. Y de Pearl Jam, Do the Revolution. También acompañamos las palabras de nuestro querido Félix con Morphine, con la canción Night, y Low de Coldplay y White Shadows, sombras blancas también de Coldplay. Escuchamos el tiempo de las pastillas del abuelo, un fragmentito de La Metamorfosis de Kafka. Y escuchamos en Arcade Fire el tema We Exist, existimos, como les contábamos en ese momento. También los gobiernos procaces de las pastillas del abuelo, y ahí luego de esas palabras fatídicas del presidente. Y como ya hemos escuchado anteriormente, que será un amigo de este programa, el poema A la Luna de Jaime Sabines en su propia voz. Escuchamos Box Day, Génesis, y Cada pequeña muerte del Indio Solari. Antes de comenzar esta última parte, escuchábamos personalmente de Las Pelotas. Ahora sí, nos vamos a despedir de este último viaje, y con la elección del último tema, que siempre lo pensamos un poco, y esto tiene que ver más como una respuesta, una levantada de hombros, si se quiere, a las preguntas de que si todo se transforma y está todo transformado y si qué pasa con eso, qué hacemos con eso. ¿Es así, Félix? Ay, se me fue bajando, está ahí, estamos. ¿Estás ahí? Sí, es así, un poco reivindicativo de aquel sentimiento inexorable de venir. Y de esto que hablábamos, ¿no? Que quisimos buscar algo que no pudiera ser presa de la transformación. Habíamos pensado que el pasado no se podía transformar. Había surgido eso. Uh-huh. Y replanteándonos esa situación, llegamos a la conclusión de que el pasado se puede reinterpretar. Y dado que las realidades siempre están evocadas desde una óptica, un espejo, un reflejo que tiene su anclaje en un tiempo determinado, pensamos que desde esa memoria que uno hace, ya desde el futuro, proyectada hacia el pasado, y esa reinterpretación hace que ese pasado se resignifique y por lo tanto opere de una forma distinta, tanto en el presente como en el devenir, porque se ha podido mirar con otros ojos. Así que nos vamos a ir con esta canción para reivindicar aquello que si todo sigue igual o todo cambia. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Nos vamos escuchando de Viejas Locas. Todo sigue igual. El mundo se desploma a través de la tormenta. Barco de papel, moviendo el tiempo.